que fueron seleccionados van a salir a hacer estudios universitarios, saben que para poder terminar los grados actualmente se necesita alguna titulación en una un segundo idioma, y a ellos nos dicen que les viene muy bien el dinero, no solamente para iniciar esa nueva etapa académica, como para certificaciones lingüísticas. Bueno, una duda que tengo, Esther, porque esto fue el abono que se ha hecho, ¿no? La dotación económica que se le ha entregado a estos 15 seleccionados en la cuarta edición del programa de becas en Reino Unido, fue correspondiente al año 2020. En este curso 2021 no se ha llegado a convocar, ¿no? ¿O sí se ha convocado? ¿Qué ha ocurrido con el programa? En la cuarta edición fue la del 2000, se inicia en el 2019 y el viaje se lleva a cabo en el 2020. Entonces, esa edición quedó totalmente suspendida por el motivo de la pandemia. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que ahora en el 2021 se tenía que haber iniciado el proceso en 2020 para viajar en 2021, y este año pues no se inició en el 2020. Yo espero y confío en que ya a partir del año que viene, como se nos está anunciando que muchos jóvenes también serán vacunados ahora antes del inicio del curso escolar, yo espero que podamos reanudar el programa de becas para el curso que viene, porque la verdad es que es uno de los programas que mejor funciona, son muchísimos los jóvenes interesados. Y yo creo que incluso ellos este año estaban dando por hecho que no se podía viajar, porque, bueno, yo como docente no ha habido ningún chico que me haya preguntado, bueno, ¿y este año cuándo abren el plazo de inscripción para poderte presentar al programa de beca? Creo que ha quedado este año académicamente en stand-by, y el año que viene pues estamos a expensas de que se pueda llevar a cabo, ¿no? Porque todavía incluso muchas veces nosotros también nos movemos, ¿no?, por las circunstancias a nivel europeo. Claro. Y no todos los Erasmus, a nivel universitario y a nivel escolar, no todos los Erasmus, por ejemplo, estos programas con los que te vas a estudiar al extranjero, van a estar activos en el curso que viene. Entonces yo creo que tenemos que ser todavía un poco precavidos y tendríamos que esperar a ver la situación y las condiciones sanitarias como quedarían para asegurarnos el que la salud va a estar por encima de todo, antes que incluso la formación académica. Creo que eso es lo que verdaderamente deberíamos de asegurar, ¿no? el que vamos a estar sanos y vamos a poder disfrutar ese viaje, porque si no tienes salud, indiscutiblemente no lo puedes llevar a cabo como verdaderamente requiere un programa de estas características. Ellos se lo pasan muy bien, no solamente porque conectan con muchísima gente, sino porque descubren un mundo y una cultura diferente. Y que para eso hay que tener salud. Claro, estamos hablando de programas de estudios en el extranjero que tienen que someterse, bueno, pues a las condiciones que actualmente tenemos, ¿no?, en materia sanitaria, y que no solo afecta a la normativa aquí en España, sino también a estos terceros países, ¿no?, donde se pretende realizar esa inmersión lingüística, ¿no?, como tú nos comentabas anteriormente, nada que ver con los viajes de estudio paralelos que se organizan las familias, ¿no?, y que hemos visto últimamente, nada que ver, desde luego. Así es, y además nuestros viajes pues están en Reino Unido, y sabemos que Reino Unido actualmente con España, bueno, pues tiene ese tira y afloja con los turistas, cuando viajamos nosotros, el tema de cuarentena, es decir, que en ese sentido debemos respetar las normas y tiene que ser posible poderlo hacer como lo hacíamos antes, porque verdaderamente es como ellos lo disfrutan. Así que tenemos que ser cautos a la hora de lanzarnos y volver a decir vamos por otra edición. Claro que sí. Bueno, pues eso por un lado, y en otro marco, pues también en el ámbito educativo, la Fundación López Mariscal trabaja con el programa Advance. Hasta el 30 de junio estaba abierto el plazo para que todos los escolares que lo desearan pudieran inscribirse y participar en el programa de verano por un lado y en el programa Advance de cara al curso 2021-2022. Había una oferta importante de 120 plazas que yo imagino se han cubierto, ¿no? Así es, se han cubierto todas las plazas para lo que es el curso escolar 2021-2022. Este es nuestro programa Advance, que ya estaría en su quinta edición. Son 5 años consecutivos los que está dando clases de apoyo al alumnado de primaria, totalmente gratuita. Estos chicos van 3 veces en semana, en grupos bastante reducidos. Y bueno, desde que se reiniciaron las clases a raíz del confinamiento, pues se han ido respetando las normas que nos ha impuesto Sanidad, y la verdad es que ha ido bastante bien. No ha habido ningún foco, no ha habido que cerrar prácticamente ningún aula. Cuando ha habido algún chico en contacto estrecho con algún enfermo de COVID, lo que se ha hecho ha sido, bueno, pues aislar esa clase, decirles que no vayan durante un periodo, y solamente ha ocurrido pues en una ocasión, y no porque un chico de programa Advance tuviera COVID, sino porque estaban en contacto estrecho con algún familiar. Entonces es un programa que ha funcionado y que lleva funcionando bastante bien, que tiene una larga trayectoria, que tiene profesionales de la docencia al servicio del alumnado, y que ellos pues reciben una atención un poco individualizada y personalizada, porque claro, cada alumno tiene sus necesidades educativas específicas, y a eso es a lo que se le pretende atender. Este programa cuenta con 120 alumnos, que de nuevo volvemos a repetir que ya se han cubierto todas las plazas, y que por supuesto yo con esto no desanimo a nadie a que no presente su inscripción, aunque el plazo haya acabado, porque muchas veces, aunque es verdad que el plazo ha acabado y los 120 que han entrado en ese plazo son los que recibirán las clases el año que viene, siempre se tiene también una lista de reservas. Hay chicos que por alguna circunstancia que le pasa, o bien familiar o bien académica, decide pues o abandonar o bien faltar a clase. En el momento en que faltan 3 veces a clase y las 3 veces son injustificadas esa falta, este chaval o esta chavala no tiene derecho a pertenecer al programa, porque siempre tenemos esa lista de reserva. Claro. Así que los 120 alumnos para el curso que viene ya está. Y ahora lo que tenemos que hacer desde la Fundación es organizar el curso que viene. Pero sí que es verdad que durante el mes de julio está el programa de refuerzo de verano. Y este programa actualmente cuenta con 70 alumnos. Y estos alumnos pues también están divididos en grupos muy, muy reducidos. Y en esta ocasión este programa pues cuenta con un voluntariado en la Fundación. Y el voluntariado son chicos que tienen ya un C1 en inglés. Además son jóvenes que han disfrutado de la beca del programa de Reino Unido, que siempre nos han dicho que ellos han estado muy agradecidos por el premio que la Fundación les ha otorgado, y siempre ellos han querido como devolverles a la Fundación una ayuda. Ese servicio que ellos tuvieron en su día, pues ellos siempre lo han querido. Y este año pues hemos contado con ellos, en concreto con 2 de ellos, con Mario y con Ana, como voluntarios en la Fundación para poder trabajar con niños, con los niños del programa de refuerzo de verano, para poder trabajar con ellos en actividades todas en inglés. Son actividades muy lúdicas, diseñadas por ellos y ayudadas, por supuesto, por los docentes que nosotros tenemos en la Fundación. Y bueno, y todas las mañanas, desde de lunes a jueves, ellos, estos chavales, estos voluntarios, tienen un grupito muy reducido de chicos, entre unos 5 u 8 niños más o menos, y hacen actividades con ellos en inglés continuamente. Entonces, bueno, pues los chicos están muy contentos, tanto el voluntariado por poder ejercer como docente, y por otra parte, por nuestro alumnado, por encontrar algo totalmente fresco y diferente. Así que muy bien este año. El programa educativo de verano que se desarrolla durante todo el mes de julio, ¿verdad? Así es, y además un programa que intenta fundamentalmente reforzar lo que son las áreas instrumentales, es decir, las matemáticas, la lengua y el inglés, porque bueno, van a ser las troncales siempre, ¿no? A lo largo de toda su vida y trayectoria académica, tanto en primaria como en secundaria, van a ser asignaturas siempre troncales y son herramientas para poder abordar otras asignaturas, ya que sabemos que en muchos centros pues tienen una educación bilingüe y bueno, pues incluso el inglés lo necesita para las matemáticas, para la lengua no es, pero para las matemáticas la necesita el inglés, o para la biología necesitas inglés, o bien a lo mejor para la historia necesitas un inglés. Entonces las 3 se han convertido en materias instrumentales. Y esas son las que verdaderamente, con las que verdaderamente tienes que trabajar. Pero el trabajo que se está llevando en este programa de refuerzo de verano es una educación con una metodología también un poco diferente. Los niños están cansados de todo el año, no puedes seguir con la misma línea también durante el mes de junio. Entonces el aprendizaje es mucho más significativo. Es decir, a raíz de lo que ellos ya saben, pues tú trabajas para asentar ese conocimiento, o quizás también se utilizan mucho también los aprendizajes cooperativos, que son en grupo, ¿no? Y hacen actividades en grupo para que ese conocimiento que han ido adquiriendo durante el curso escolar quede de manera mucho más asentada y para que puedan el curso que viene afrontarlo pues bueno, pues con ese refuerzo ya del verano. Para menores de 6 a 12, ¿no? Que es la edad de primaria. Siempre para alumnos de primaria, efectivamente, siempre para alumnos de primaria, totalmente gratuito. Son 3 docentes los que están a su disposición y 2 voluntarios con el C1 los que les están las actividades en la segunda lengua. Con el C1 ya, los voluntarios, ¿no? Uf. Sí, fíjate, un buen nivel. Son chicos muy jóvenes que están en primero o segundo de carrera universitaria y ya tienen su C1, cuando en la mayoría de los grados universitarios lo que te piden es o bien un B1 o un B2, pero bueno, tenemos una cultura, esa segunda lengua, ¿no?, que diferente a la materna, los jóvenes lo tienen ya muy arraigado, eso de ser como medio bilingüe, ¿no? Afortunadamente, yo creo que hacen bien. Sí, afortunadamente en estas generaciones más jóvenes, ¿no? En la de más edad como la mía, era un escollo, desde luego. Y luego, Rocío, las posibilidades que ellos tienen para acceder al idioma son brutales. Sí. Tenemos tantísimas plataformas digitales, tenemos esta autopista de comunicación como es Internet, que tú puedes acceder a todo en inglés. Bueno, y eso, yo, por ejemplo, tengo muchos alumnos que siempre me dicen, pero si es que el inglés no se estudia. Y yo digo, ¿cómo no vas a estudiar inglés para antes del examen? Se practica. ¿No? Y esto es una cosa que ya lo llevan, ¿no? Es que es algo que ya llevan innato. Muchos de ellos comienzan con los 3 años estudiando inglés. Entonces imagínate cuando tienen 20, que se convierten en personas que manejan perfectamente el bilingüismo, vamos, y saben cuándo tienen que utilizar una lengua u otra. Oye, y también hay muchas carreras universitarias que algunas asignaturas están en inglés. No hablo ya de las específicas, como las carreras de letras. No, hablo unas matemáticas, una informática. Algunos grados tienen algunas asignaturas en inglés. Entonces, bueno, ellos los tienen totalmente asumidos y desde muy pequeños están ahí, en ese caminito. Se convierten en casi nativos, digo yo, vamos. Muchas veces cuando los escucho hablar digo, pero un extranjero hablando, vamos, perfectamente. Pues son los programas educativos dentro de este marco que lleva a cabo la Fundación López Mariscal durante todo el año, pero en paralelo también, bueno, pues la Fundación tiene diversos programas, ¿no? Desde el marco cultural, extraeducativo, como hemos comentado, y luego también programas de carácter social. Aquí podría enmarcarse el patrocinio que se ha hecho recientemente de una liguilla, la liguilla de premios Viernes Bright, que se lleva a cabo en el Real Club de Golf Vistahermosa. Y que tiene, bueno, pues también, como decíamos, ese fin social, ¿no? Sí, en el Puerto de Santa María, pues hay mucha afición a este juego de cartas y se hace una liga. Entonces, en esta liga, pues hay muchas personas que se inscriben para participar en la liga. Y luego, cuando se está acercando el verano, pues lo que hacen es la entrega de premios. Pero claro, nosotros, nuestro fin siempre está destinado a ayudar a los demás. Y cuando se le comunicó al presidente de la Fundación, José Luis López, que la mayor parte de la recaudación de esta liga iba destinada a una asociación del Puerto de Santa María que ayudaba a personas desfavorecidas del barrio alto del puerto, que es la Asociación Nueva Bahía, pues no dudó en patrocinar los premios. Entonces, claro, el hecho de tener buenos premios también hace que haya mayor número de personas que se inscriben, y al haber mayor número de personas que se inscriben, mayor número de personas que van al acto de entrega de premios, pues eso hace mayor recaudación. Y al tener mayor recaudación, esta asociación cuenta con más más dinero para poder ayudar a todas esas familias más desfavorecidas. Esta es una asociación que fundamentalmente ayuda a una barriada del puerto de Santa María, que ahora está en una situación muchísimo más precaria debido, bueno, pues a la situación económica que están atravesando muchas personas porque se han quedado paradas. Y lo que hacen es, bueno, pues una campaña de alimentación, campaña de ropa y también una campaña de ayuda social. Entonces, bueno, pues veíamos que era una buena manera de poder llegar a ellos y de poder ayudarlo, y en el momento en que solicitaron el patrocinio de los premios, pues la Fundación López Mariscal no lo dudó. Así que, pues, una ayuda, como decimos, en una doble vertiente. Y al igual que esta ayuda en esta doble vertiente, pues nosotros también el programa ADVAN, que se me ha olvidado comentarlo, Rocío, también tiene una ayuda económica, para no solo para el pueblo, sino también para los niños. De alguna manera también, recompensar el esfuerzo y el trabajo que ellos llevan a cabo durante todo el año, durante todo el curso escolar, pues la Fundación lo que hace es otorgarles un cheque regalo. Un cheque regalo que cada año tienen que emplearlo en un comercio de nuestra localidad, en una librería papelería de nuestra localidad. Este año pues le ha tocado a la librería papelería Obeli. Y entonces son 50 euros lo que se le entrega a cada niño para canjearlo en material escolar. Entonces es de alguna manera una forma no solamente de activarlos a la hora de estudiar y recompensarlos y que ellos encuentren esa motivación, sino que también, bueno, pues ayudar a esas familias a que el curso que viene puedan afrontarlo con algo de dinero para el material escolar. O sea, todo lo que sea esa ayuda social, ¿sabe?, para esas personas que verdaderamente lo están necesitando, pues la verdad es que es el camino que pretende seguir la Fundación López Mariscal, y en ese sentido pues es muy positivo, no solamente ayuda al comercio, sino también, bueno, pues a esas personas que, bueno, se ven un poquito más desfavorecidas económicamente. Tiene doble valor por la función, ¿no? Ayuda dinamizando el comercio y por otro lado pues también ayudando a todas esas familias para que el coste, ¿no?, del inicio de curso sea algo menor. Pues son todos los programas e iniciativas que están en marcha y que se están desarrollando por parte de la Fundación López Mariscal y de los que nosotros queríamos dar cuenta hoy en la Sintonía de la Mañana, gracias a Esther Carrasco, que nos ha atendido y nos ha acompañado en el día de hoy. Esther, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y encantada de estar con ustedes y que, bueno, y agradecida porque contéis todo lo que nosotros hacemos y, bueno, no solamente contarlo, sino que muchas veces muchas personas se enteran gracias a los medios de comunicación de todas esas iniciativas que tenemos y, bueno, y participan en todas esas iniciativas gracias también a vosotros. Así que, en ese sentido, la Fundación nos está muy agradecida. Gracias, buenos días. Buenos días.